List number 15. ¿Por qué son tan largas estas listas? Why are these lists so long? Hablas demasiado. You talk too much. Ocurre de vez en cuando. It happens from time to time. ¿Con qué frecuencia ocurre? How often does it happen? ¿Fue tan fácil como decían? Was it as easy as they said? ¿Hubo problemas? Were there any problems? Tardarás alrededor de una hora. It will take you about an hour. Estaban muertos cuando los encontré. They were dead when I found them. Yo no tenía nada contra él. I didn't have anything against him. Eran buenos amigos. They were good friends. Nunca ganarás tanto como tu jefe. You'll never earn as much as your boss. Estoy de acuerdo con ellos. I agree with them. ¿Puedes coger el sobre que dejé en tu mesa? Can you get the envelope I left on your desk? Todavía vivo allí. I still live there. Ya no vivo allí. I don't live there anymore. Están luchando por sus derechos. They're fighting for their rights. Gastaré mi dinero en cosas que me gustan. I'll spend my money on things I like. Nunca gasto más que gano. I never spend more than I earn. No puedo mantener los ojos abiertos. I can't keep my eyes open. Tengo sueño. I'm sleepy. Déjame sacar la foto. Let me take the picture. Quiero dejar un mensaje para Juan. I want to leave a message for John. Esta ciudad es la más hermosa de Europa. This city is the most beautiful in Europe. Todo el mundo quiere conocerte. Everyone wants to meet you. Llámame cuando tengas una oportunidad. Call me when you have a chance.